lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. ¡Ay, lunáticos del planeta! Vaya mierda, cómo va el reloj, que ya estamos otro martes y ya ha pasado una semana y ya estamos aquí otra vez. ¿Tú? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Estaba por ¿cómo, la oreja? ¿Cómo ves el espacio-tiempo en tu existencia? El espacio-tiempo yo lo valoro más bien en claves de billar. Te quiero decir, bola roja, vela verde, bola de caca. Oye, pues la no, que entra siempre al agujero. No es una mala manera de verlo, ¿eh? La verdad no existe. Voy a probarlo. Y entre carambola y carambola vamos a hacer como otras veces, resumir las noticias de los medios de contrainformación de la red. Con máxima solemnidad, que se está aproximando. Eso sí, con máximo respeto. Esperemos que vuestras sienes no se vean con pinchacitos después de tanta información. No, tiki. Pita, pita, pita. Bueno, como no, nos acompañará un buen repertorio musical, como es habitual todos los martes aquí. Nos vamos de bilongo, esta semana nos vamos de bilongo con unas melodías afro-latinas que, como estáis escuchando de fondo, esto es un homenaje a Coltrane. Un homenaje que le hacen Richard Rauch y Hamza. Bueno, como no, también reproducir un audio que la pasada semana no nos dio tiempo a sacarlo en su totalidad, así que intentaremos poner la segunda parte. Esto, un poquito de sal, achicoria, una bolsa con un una sustancia tenue blanca, no sé qué decir. Un poquito de bilongo. Estoy tan enamorado. Bilongo y la valoración de la negra mulata. Qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Esta negra linda que me echó bilongo, esta negra santa mamá que me echó bilongo, lo más que me gusta la café, ella me cuela, lo más que me gusta la cocina, ella me cocina, pero lo más que me gusta la café, ella me cuela, lo más que me gusta la cocina, ella me cocina. Esta negra linda que me echó bilongo, esta negra santa camará que me echó bilongo. Chiquiribú, mendiga, chiquiribú, mendiga, chiquiribú, mendiga, mendiga, mendiga. Chiquiribú, mendiga, chiquiribú, mendiga. Negro Congo tiene bilongo, bilongo tiene la llave. Chiquiribú, la llave. La llave, brujo, brujo ritmo sabroso, sabroso, sabroso, sabroso. Chiquiribú, mandiga, chiquiribú, mandiga. Son soneíto, baile mambo, morena, flor de canela con guapacha. Chiquiribú, mandiga, chiquiribú, mandiga. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Bueno, Bueno, y resumimos lo que quedaba publicado en los vídeos rebeldes de la página rebelión.org. En los últimos vídeos, entre otros, está publicado ya el tercer capítulo, la tercera parte de Criminales de Guerra. El 20 de enero de 1981 asumió la presidencia de Estados Unidos el mediocre actor de películas de vaqueros, Ronald Reagan. Su vicepresidente fue George H. W. Bush, más conocido como Bush padre. Este hombre había sido, entre 1976 y 1977, jefe de la CIA. Y fue en realidad Bush quien manejó la parte estratégica de la política internacional de Estados Unidos. Porque no habían pasado ni 10 meses de haber asumido el gobierno y Ronald Reagan le entregó a Bush las responsabilidades más importantes y estratégicas de la política exterior estadounidense. Por orden ejecutiva y de seguridad nacional, Reagan le entregó a Bush la supervisión de todas las operaciones de inteligencia de acciones encubiertas. Pero no solo eso, le adjudicó tres áreas estratégicas que tuvo esta administración, como fue el contraterrorismo, la política de narcóticos y el manejo de crisis. Esta última fue creada por Reagan y se definía como un asunto de seguridad nacional para el que se necesitan decisiones presidenciales e instrucciones operativas más rápidas de las que normalmente podría proporcionar el Consejo Nacional de Seguridad. En 1947, apenas pasada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le impuso sin mayor dificultad a las naciones del continente, a la excepción de Canadá, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, donde si una nación latinoamericana del continente era atacada por una nación extracontinental, todos los países debían de responder en su defensa. Pues bien, el 2 de abril de 1982, Argentina quiso recuperar sus islas, las Islas Malvinas, en posesión de Gran Bretaña desde 1833. Inicialmente Estados Unidos jugó el papel de mediador entre esos dos países que eran sus aliados, pero rápidamente se quedó con el bloque de Gran Bretaña. Si no hubiera sido por ese apoyo esencial que Estados Unidos le dio a Londres, en millones de combustible, en misiles de última generación, en información de inteligencia, quizás Argentina hubiera recuperado sus islas. Desde ese momento, los estados de América Latina comenzaron a darse cuenta que con los Estados Unidos no existía la amistad, sino los intereses estratégicos. Bueno, y aquí también tenemos lo nuestro, ya que el Reino de España celebra 40 años de adhesión al Tratado del Atlántico Norte, o más conocido por la OTAN. Pedro Sánchez reclama la sede de la cumbre de los días 29 y 30 de junio como reconocimiento a su fidelidad a la OTAN. Su propuesta, realizada en Davos, es ampliar la presencia de la OTAN hacia el Sahel, en el flanco sur, y serían 5.400 kilómetros que van desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, donde, como decimos, quiere ser el embajador de que la OTAN controle esa zona militarmente. Bueno, recordar que 10 países cruzan la franja. A José Manuel Álvarez, que era su ministro de Exteriores, expresaba al ser países muy pobres, donde la gobernabilidad se ha debilitado, el problema de la inmigración ilegal debe unir las políticas de seguridad de la OTAN. Vamos, una excusa más para plantar allí zonas militares con la excusa de que vamos a protegeros. En otras palabras, nos dicen desde la AINE, transformar la OTAN en el gendarme del mundo bajo la batuta de los Estados Unidos. Bueno, que vamos a hablar del ejemplo de la guerra en Ucrania, que ahí está también el papel de la OTAN como carta importante en el juego de las guerras. Bueno, si hacemos memoria, la entrada de España en la maquinaria de guerra de la OTAN estuvo precedida por la renuncia del entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que al menos, mira, rechazaba a la OTAN, y su oposición contraria al ingreso a la alianza generaba el movimiento en busca de la dimisión, pero el rey Juan Carlos y las Fuerzas Armadas Y bueno, y que en sus últimas publicaciones también queda el archivo de las fuerzas de la desigualdad. Nuestro mundo está sujeto a movimientos continuidad. Que ya reproducíamos en pasados programas algún fragmento de este nuevo audio. Puertas que permiten dar vida a través de días, noches, veranos, inviernos, otoños y primaveras que renuevan los ciclos. Hay fuerzas que generan luz, fuerzas que mueven motores y motores que mueven máquinas, herramientas, automóviles, camiones, trenes, aviones. Fuerzas que aplicadas dan estabilidad y fuerzas inestables que provocan catástrofes. Ciertos campos de fuerza como el electromagnetismo nos permitió disfrutar de la televisión y de las legendarias guitarras eléctricas del rock and roll. Otras fuerzas, en cambio, fueron las que ocasionaron los peores desastres humanitarios de nuestra historia. Existen fuerzas que producen el alimento de nuestros pueblos, fuerzas que nos dan abrigo, fuerzas que se imponen, fuerzas que resisten, fuerzas que nos dan esperanza. Hay fuerzas que intentan permanecer ocultas, que su virtud radica en ser desconocidas, en que nadie sepa de ellas. Cuando se posee la fuerza, se deja de invocar a la justicia. Vivimos ya dos décadas del siglo XXI. Los pregoneros de la globalización neoliberal no han dado en el clavo con sus promesas de mejores condiciones para el conjunto de la humanidad. El triunfo del mundo libre, la democracia, la igualdad de oportunidades y la convergencia entre los países del norte y del sur del mundo. Más aún, no se ha disuelto la brecha entre el primer mundo y el tercer mundo como han intentado demostrar una y otra vez los analistas globalizantes. Es bastante impresionante ver cómo algunas explicaciones que hablan de la desigualdad, que la desigualdad se achica permanentemente en el mundo, en la región, en nuestro país, en la Argentina. El diagnóstico de esas explicaciones es que tarde o temprano, y digamos siempre en periodos cortos, la desigualdad se reduce, se achica y hasta desaparece. Entonces, cuando vos estás mirando, digamos, la realidad de tu país, de tu región, América Latina, la región más desigual del mundo, lo que primero te surge es tener que cuestionar esas explicaciones. Todo el cuadernillo en particular surge de poder dar una explicación que esté asentada, que esté pensada en la realidad de nuestro país y de la región, digamos. Que pueda ser coherente, una explicación que sea coherente con lo que nosotros estudiamos, pensamos como explicación de la desigualdad y lo que vemos, la realidad de nuestros tiempos, digamos. De ser inmigrante, eso nos juega mucho en contra como mujer muchísimo, no podemos ir a hacer una denuncia, siempre sabían decir, pero ¿por qué no vas a hacer a tu país? Porque uno como mujer va a buscar un trabajo donde sea, no se lo dan. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Tenés marido? ¿Tenés hijos? ¿Cuántos hijos tenés?, te preguntan los patrones. Mi jefe es un teléfono y de todo lo que son derechos laborales y esas cosas, bueno, olvídate, no hay nada. No hay nada, es un robot a través de una pantalla y ¿a quién le reclamo yo algo? A nadie, o sea, si no me gusta, a tu casa. Por todo lado del mundo ya veo que existe que lo más rico con lo rico, lo más pobre con lo pobre. Eso estoy viendo. Hay mucha impunidad, mucha injusticia en el mundo. Eso lo siento por todo lado del mundo. No hay mucha diferencia de todo lo que vi, porque en África ya voy, paso poco país como España, y Ecuador, la Latina también me toca un poco, Brasil, Argentina, pero puedo decir que todo es igual. Sí, no hay mucha diferencia. Lo que siento, lo que me hace mal yo, es la injusticia que están pasando en el mundo. Ellos no saben lo que es la pobreza. Ellos no sienten la pobreza. Ellos nunca se acuestan con hambre. Los hijos de los laburantes, sí. Por eso siempre yo digo y lucho hoy para que gente del pueblo también llegue al poder. Porque es la gente que también que va a ver nuestra realidad. Desde la emergencia del neoliberalismo como proyecto económico-político a escala global, la desigualdad ha sido uno de los problemas sociales que más ha llamado la atención de intelectuales, investigadores y militantes. Buena parte de nuestra realidad en el sur del mundo está marcada por la exclusión. Sin embargo, ¿esta exclusión es consecuencia de la falta de desarrollo de las fuerzas productivas a escala nacional? ¿Es producto de la fragilidad de la democracia en nuestros países? ¿Es resultado de los bajos niveles educativos de nuestras poblaciones trabajadoras? Estas parecen ser las interpretaciones del Banco Mundial y otros organismos multilaterales en sus reiterados informes. El 1% más rico a escala global concentra hoy el 60% de los ingresos producidos. Esto implica que poco más de 2.100 multimillonarios poseen más riqueza que unos 4.600 millones de personas. Desde los años 70 del siglo XX hasta nuestros días casi, la explicación predominante ha sido que la desigualdad es sencillamente producto de las capacidades diferentes de los individuos. Es decir, individuos con mayor preparación, con mayores condiciones, obtienen más ingresos, y los individuos con menos capacidades y peores posibilidades de educación y demás obtienen menos ingresos. Cuando miramos un poco más en detalle, eso es solo el resultado de un proceso previo. Es decir, hay un proceso que generó la desigualdad de los ingresos en sí. Y esa desigualdad de los ingresos tiene para nosotros al menos dos niveles. Un nivel vinculado a lo global, es decir, a la desigualdad entre los países del norte y los países del sur del mundo. Y un proceso que tiene más que ver con las características de cada país. Poder pensar esas relaciones en un territorio concreto, en un lugar, en un tiempo concreto. Entonces, ahí la economía, la política de un lugar y de un momento histórico en particular son relevantes para entender las fuerzas de la desigualdad, las fuerzas que están operando en cada momento histórico. Los más ricos del mundo, una especie de plutocracia para grandes analistas, poseen ingresos que son impensables para el 80% de la población mundial. Claro que aquí radica el punto clave por el cual consideramos necesario discutir nuevamente la desigualdad. Nada de lo que tenga que ver con las causas profundas de la desigualdad puede leerse en clave individual. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Ratia. Man, I got a right to talk about what I see. Way too much is going wrong right in front of me. You can't rule me. You can't rule me.

se le va a perder, justificando un retraso. Bueno, y la pasada semana no nos dio tiempo a reproducir todo el audio sobre la multitudinaria marcha en Uruguay, que exigía respuestas, entre otras cosas, a crímenes de lesa humanidad. Entre otras, recordaban el terrorismo de Estado instalado por la última dictadura cívico-militar en Uruguay, que duraba del 73 al año 85. Y bueno, intentaremos reproducirlo más o menos de donde lo dejamos la pasada semana. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. ¿Verdad? Los mataron, los escondieron, los mantienen escondidos. ¿Dónde los tienen? ¿Qué hicieron? Cuenten. Bueno, todo ese relato lo necesitamos. para estos otros pasos mayores. Yo creo que la impunidad es un tema endémico, ¿no? En general. Me parece que lo que ha pasado con este proceso, luego de la dictadura, es que fue una impunidad consagrada, aceptada, impuesta por el gobierno, leyes que votaron para esa impunidad. Entonces, consagrar la impunidad, porque yo creo que la impunidad, el abuso ese del poder y esa impunidad con que ponele, le sacaron la camiseta a esa gente que entró ahí, esa cosa que es notoriamente abusiva, injusta, impuesta, y cómo la reclamás, bueno, eso circula entre nosotros. Entonces tiene que haber una lucha contra esa impunidad desde el Estado. Cuando el Estado decide, en el caso de la dictadura, que va a mantener esos crímenes impunes y a todos los que lo cometieron en sus mismos puestos de trabajo y que así, como con una varita mágica, ayer estaban con la doctrina de la seguridad nacional y hoy entienden que a esta persona que hasta ayer la persiguieron y la torturaron, hoy no lo van a hacer. Sin que medie nada. La sociedad sepa lo que pasó, se obturan los juicios, se obtura la verdad, el manto de silencio, las mentiras. Entonces, ¿quién carga con eso? ¿A quién favorece eso? ¿No favorece a los ciudadanos? No es un tema de adhesión partidaria, en absoluto. ¿A qué ciudadano favorece eso? ¿A qué ciudadano le favorece el vino envenenado de la mamá del ministro? A nadie. Yo quiero saber, porque quién lo hizo y todo lo que apunta no requiere que yo me lo imagine. Hay un autor material y una política, esa era una política del terrorismo de Estado, que no era solo contra los dirigentes o contra las activistas de izquierda, sino que era contra todo el sistema, contra toda la ciudadanía. Abrir esto, bueno, cuando se termina no sé, pero tiene que haber una política constante, permanente, y que empieza, porque esto tan obvio y tan gigante que nos aplasta como sociedad, que fue esa pésima decisión que duró tantos años y sus coletazos siguen, no permitió hacer puesta sobre la mesa de lo que pasó en este país. Hoy están los nuevos relatos, que son los viejos relatos, ¿no? Los que defienden fue un servicio a la patria, el mes del soldado, el qué bueno que el presidente consigue esto, que mejoren las Fuerzas Armadas. ¿Por qué tenemos que aguantar eso cuando mantienen el silencio y la impunidad ellos mismos, los mismos gobernantes? Y lo digo de esto como lo he dicho de los anteriores. No han cumplido con la ciudadanía, no han hecho el esfuerzo ni el mínimo compromiso para ir a fondo con esto. Por familiares pasó un sinnúmero de personas, de hombres, de mujeres, que salían de las cárceles, que volvían del exilio, a contar todo lo que les pasó, a ver si eso podía ayudar a armar ese rompecabezas alrededor de situaciones de familiares nuestros que no sabíamos ni qué había pasado. Lo habían secuestrado en la calle, nadie los vio en un cuartel, nadie los vio en un lugar. En relación a esto, tuvimos de primera mano decenas, cientos de personas que en tantos años pasaron, que luego hubieron tribunales donde también declararon, pero es como que eso no ha impactado en los cambios de esta política. Sabemos más, ahora hay una fiscalía especializada, los juicios siguen, pero eso para que tenga impacto en dar vuelta, en ponernos de pie, en restaurar esa dignidad que queremos restaurar, de la verdad, de la justicia, de los valores estos, y de que luego no nos estén, ¿no? No nos pasen otras políticas que van hacia ese lugar, ¿no? Como esto, la restricción de que a tantas muchachadas que no le dejaron pintar los muros con las margaritas y que dicen y la libertad de cátedra en los lugares de estudio, en los docentes. ¿Cómo vamos a ir contra la libertad de cátedra, algo que ha sido un valor inmenso para la educación, para la formación, para el pensamiento, para que la gente piense, para la amplitud de pensamiento, para la integración de todas las diversidades de es inmensa esta lucha, es inmensa. Y esto que están haciendo y que esto fue una semilla y que y permite, porque permite, familiares o esta movida de los desaparecidos. Zombie, zombie, zombie, zombie, zombie. Bueno, si queréis recoger este archivo de audio que dura unos 23 minutos, en rmr.fm lo tenéis publicado. Cuando un peatón se veía involucrado en un accidente de tráfico, no se podía negar a que le realizaran la prueba de alcoholemia o de drogas. Con la nueva ley bastaría con que cruzara mal una calle para que le obligaran a someterse a la prueba. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede ya ir borracho por la calle? Yo soy abstemio, pero pregunto, ¿ya no uno no puede ir por la calle ya borracho en este país? Thank you. yourself go. Baby, this I know. You gotta dance and sing and be alive in the mystery. Now be joyous and give thanks and let yourself go. Let go into the mystery of life. Let go into the mystery. Let go into the mystery. Let yourself go. Just begun. Trust what I say and do what you're told. And surely all your dirt will turn into gold. Bueno, y recordamos el montaje policial, o supuesto montaje policial, al activista ecologista Juan Clavero, que en un control le encontraban algún paquetito de coca en la furgoneta. O eso es lo que dicen. Nos recuerdan desde Ecologistas en Acción y la otra Andalucía, que ahora le piden penas de cárcel y fuertes indemnizaciones por esa trampa, como decimos, con droga, contra este activista. La Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por Ecologistas en Acción y por Juan Clavero presentan los escritos de acusación que ponen fin a la instrucción por el caso de la trampa con cocaína que le tendían a este ecologista. Las acusaciones solicitan penas de cárcel y fuertes indemnizaciones para los cuatro acusados de haber organizado y ejecutado esa trama que pretendía involucrar al conocido activista en un delito de tráfico de drogas. Bueno, si recordamos los hechos, recordar que Clavero fue detenido en la localidad de El Bosque en el verano del 2017, al encontrar una dotación de la Guardia Civil, una importante cantidad de coca en la furgoneta. Bueno, la mayoría de la opinión pública y otras personas cercanas a esta persona no daban crédito a esta acusación y denunciaban que se trataba de una burda trampa para anular una participación que tenía representante ecologista en una campaña por la apertura de los caminos públicos del Parque Natural Sierra de Grazalema. Bueno, está, había una fuerte lucha contra este parque, contra estas acciones ecologistas, y esta detención tuvo una gran repercusión mediática. Bueno, parece ser que la empresa con la que se oponían era la Sociedad Breña de Agua Investiments SL, del importante empresario belga Marcin Gayle, que es el mayor propietario de fincas privadas en esta zona. Bueno, han sido numerosos los intentos de los imputados para dilatar y entorpecer las instrucciones y conseguir su archivo, pero la Audiencia Provincial desestima todos los recursos, asegurando que existen indicios sobre la comisión de un ilícito penal. Lo que no se entiende es que vayan estas personas a movilizarse contra una empresa con una furgoneta llena de cocaína, vamos. Bueno, pues acaban recordando que se solicita que se aumenten las penas por denuncia hasta a 2 años de prisión por el agravante de alevosía y multa de 14.000 euros. Además, solicitan 4 años de prisión por el delito de provocación y conspiración para la detención ilegal. Por otro lado, también quieren implantarle 1 año más de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal, 7.000 euros por el delito de simulación de delitos. En total, 7 años de cárcel y multa de 21.000 euros para cada acusado. Bueno, más información la tenéis en la AINE.org. Bueno, por otro lado, desde que se ha ido como relajando la pandemia y las pocas movilizaciones que desde entonces se han realizado en las calles, desde Cataluña nos recuerdan que se descubren a varios policías nacionales infiltrados en movimientos sociales y organizaciones políticas, como decimos en Cataluña. Bueno, aunque esta práctica no es nueva, la de infiltrarse de paisanos en las manifestaciones e incluso empezar a calentar y a provocar la agresividad de las personas, empezando a quemar y a reventar escaparates, nos recuerdan en este caso que desde la primera hora de la mañana muchos colectivos y personas, especialmente vinculadas a la lucha política en Cataluña, se despiertan con la noticia que han sido posible gracias a la investigación del medio La Directa. Bueno, parece ser que se ha encontrado a un infiltrado. A lo largo de estos años, dicen, la gente ha estado infiltrado en el colectivo de defensa de la vivienda Resintim al Gothic. este colectivo que está en el centro de Barcelona, en el Sindicat de Estudiantes del País Catalans también. Y se han encontrado a otros policías infiltrados en espacios cercanos a los dos mencionados, como el CASAT Popular de Lina Odena. Y en las movilizaciones organizadas desde movimientos de defensa de la vivienda de Barcelona. Bueno, mientras se esclarecen estos hechos, si queréis buscar información, la tenéis en la www.insurgente.org. Cómo no homenajear a ese gran monte Kilimanjaro, que tiene incluso su canción. Thank you.

que nos permita abandonar las cosas sin tocarlas siquiera, sin mancharnos, dejándolas donde han estado siempre. Vamos a irnos nosotros, vida mía, para empezar a acumular de nuevo. O vamos a prenderle fuego a todo y a quedarnos en paz con esa imagen de las brasas del mundo ante los ojos y con el corazón deshabitado. De Amalia Bautista, vamos a hacer limpieza general. Llamada viva, de Ida Vitale. Ponerse al margen. Asistir a un pan, cantar un himno. Menoscabarse en vano. Abrogar voluntades y refrendar cataclismos. Acompañar la soledad y no negarse las quimeras. Remansarse en el tomado. Ir de lo ceñido a lo vasto. Desde el opaco a la centella y de la comisión al sueño libre. Ofrecerse a lo parco del día, si morir una hora tras otra, es volver a comenzar cada noche. Volar de lo distinto a lo idéntico y admirar miradores y también sótanos. Luego, infligirse, penarse. Concernirse, estar en busca de alma diferida, y vamos así preparando un milagro entre la sombra, y llamamos vida a lo que sabe a muerte. Ida Vitale. Take to the lake, plain lady in red, hanging on to every word that you said, staying up all night out by the fire, singing your songs, now you know I'm a crier, and bueno, y hasta aquí hemos llegado en este pequeño impulso de fin de primavera. Bueno, nos arropaba las palabras del alacrán Ángel Olsen con este Back Time. Grandes tiempos para el destroce mayúsculo. En la pista número 2 también nos acompañaba Los Bilongo. ¡Bravo! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va... Entre la negra Tomasa también encontrábamos a Giselle. Con esta maravilla. Vuelve Ciudades Magníficas, una iniciativa pensada para disfrutar de tu ciudad. Como no, la puta publicidad que siempre se nos intenta colar. También la hemos tenido. La humildad que tenemos nosotros, ¿para qué más publicidad? Entre este para papá de Giselle. ¿Cómo mola tener una Giselle, una era, Giselle en tu vida, eh? El Festival de Eurovisión era... Tener una Giselle en tu vida que a las 9 de la mañana se pone... Así vamos, 500 años se puede durar sin médicos. A lo mejor a los dos días no la soportas, ¿no? Pero según el sueño que tenga cada uno. Pero ella sigue cantando, te muerto, hueso, cadáver, te sigue cantando. Y algo así, sí. Bueno, nos ha cantado Giselle en este disco compilatorio titulado Bilongo. La residencia de Asturias. Como no, también recordar el tema Kilimanjaro de este mismo disco. No. El grupo Eco, ni más ni menos. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Bonnie. away from them all my life. Nos acompañaba también Rosendo Mercado con su Dale, Dale. Bueno, y sin más, nos vamos hasta la próxima semana ya con estas melodías. Un saludo grande y gordo a todos y todas. Agur eta ondo pasa.